me da un cosquilleo cuando te veo. Es que no aguanto el deseo de ser tu dueño. Y seguimos soñando a Colombia. ¿Cómo hago si me enamoré? Hay unos ojos que en este mundo solo los tiene ella. Unos huequitos en sus mejillas y una boca divina. Y unos cabellos que entre las otras ha despertado envidia. Y es que no tiene ninguna culpa si Dios la hizo tan bella. Mi compadre Chiquito Martínez, bien papá. Como ella, como ella, no creo que encuentre ninguna. Y el día que me la consiga, hago fiesta hasta en la luna. Con esta canción le digo que es la reina de mis sueños, que será feliz conmigo, por siempre se lo prometo. Y el que me tiene es el corazón acelerado. Tienes el pensamiento embolatado. Ahora sí puedes decir que estoy enamorado, enamorado. Como que mía me tiene bien desesperado. Au, au, hey. Y vuelve y juega mi tío, mi hermano y mi polo, José Almanzo González. Mi llave. Tranquilo si otro abraza su cuerpo. Si mis amigos me le enamoran y me pongo celoso. Es una vaina, es una obsesión que hasta da sueño despierto. Esa es la única castaña y él hace patina el coco. ¡Claro que yes! Como ella, como ella, no tengo en cuenta ninguna. Y el día que me la consiga, hago fiesta hasta en la luna. Con esta canción le digo que la reina se lo prometo. Y es que me tienes el corazón acelerado. Y es que me tienes el pensamiento embolatado. Y ahora sí puedo decir que estoy enamorado. Como no es mía, me tiene bien desesperado. Jackson, Yair Hernández y Robinson Martínez, o bien Celoso. Y es que me tienes el corazón acelerado. Y es que me tienes el pensamiento embolatado, embolatado. Ahora sí puedo decir que estoy enamorado. Como no es mía, me tiene bien desesperado.